Afirmando que, bueno, prácticamente desestimó la denuncia porque aseguraba que no había impactos ambientales significativos. Por un lado, porque asegura que Villa Yardino cuenta con una gran reserva de agua, con lo cual este emprendimiento Hotel Resort podía llevarse a cabo tranquilamente para regar la cancha de golf y todo eso. Y también en la cuestión del bosque nativo afirmó que no tenía implicancias significativas porque el proyecto en sí tiene una iniciativa de reforestar la zona. Parece que esos argumentos no lo convenció al juez de control Gabriel Premoli, y lo tenemos en línea telefónica al abogado de los vecinos Villa Yardino, Carlos González Quintana, para que nos pueda aportar datos al respecto sobre este giro que ha tenido la causa. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Mucho gusto, un saludo a la gente de Punilla y especialmente a la gente de Yardino, que hace unos días hemos sido notificados de un fallo que nos ha dado una esperanza de poder de alguna manera avanzar en esta investigación con las responsabilidades funcionales del ex intendente fallecido el día de la fecha y los concejales que autorizaron este proyecto, como así también a los propietarios de la empresa AMD, que son los que llevan adelante el fideicomiso que construye ese emprendimiento. Y escuchaba un poquito la introducción tuya. La verdad que digamos, acá todo se da en relación a una resolución que dispone el archivo de la denuncia que nosotros presentamos en 2015 con los vecinos de la Asamblea Yardino Despierta, con argumentos realmente insostenibles, como por ejemplo esto que decías, que si bien ha habido desmonte en zona roja, la empresa se comprometió a remediar, digamos, a reforestar. Primero que nada, decirte que cuando nosotros fuimos a la pericia, se hizo una pericia interdisciplinaria sobre el predio, es un predio grande, tiene casi 100 hectáreas, 100 y pico de hectáreas, se estudió exhaustivamente en qué condiciones estaba en ese momento para la pericia el predio, y encontramos que habían plantado una cantidad de especies nativas, digamos, en distintos lugares de la zona, con este criterio de la remediación o de la reforestación. Pero fíjate qué curioso que casi te diría el 80% de los arbolitos que estaban puestos ahí, que parecían realmente puestos esperándolo al fiscal, digamos, con cartelitos, tinacina, orcomolle, digamos, todas las nativas que habían puesto ahí estaban como preparadas para recibir al fiscal y a los peritos. Estaban secos, digamos, eran árboles, que arbolitos, digamos, que al momento incluso de la pericia se encontraban ya prácticamente sin vida o con muy pocas perspectivas, ¿no?, de vida, de prender, de reproducirse, ¿no? Y eso no solamente lo advertimos nosotros, ¿no? Viste, o sea, acá nosotros tenemos conocimiento de estas cuestiones a raíz del trabajo que desarrollamos, pero ahí estaba el biólogo Fernando Barri, que fue el perito de parte de la Asamblea Yardino Despierta, pero por otro lado también los peritos oficiales que habían designado, digamos, desde la fiscalía, coincidieron todos que no había ninguna expectativa de vida en ninguna de las especies que habían sido puestas allí con este plan de remediación y reforestación. Pero de todas maneras, para ir al fondo de la cuestión, la ley sanciona el impacto sobre zona roja. Acá claramente, tanto la 9814 como la 26331, claramente dicen la ley de presupuestos mínimos y la ley de bosque nuestra, que en zona roja no se puede desmontar bajo ninguna excusa. No se trata de sacar y después remediar. La ley prohíbe el desmonte en zona roja. Eso quedó también acreditado en la causa, por el informe incluso del perito oficial, de que el sector donde se construyó la cancha de golf y el hotel sufrió un impacto en zona roja y en zona amarilla, 50 y pico de hectáreas en zona roja, 40 y pico de hectáreas en zona amarilla, o sea, es más la superficie de zona roja que fue desmontada que la zona amarilla, Y con lo cual, digamos, el fiscal trata de enmendar esa cuestión diciendo que era zona que ya estaba intervenida antes del desarrollo del proyecto, o sea que había sido ya desmontada previamente. Eso después quedó totalmente desestimado porque se fueron a los mapas de bosque de años anteriores y se encontró con que antes de desarrollarse el proyecto ahí teníamos por lo menos el 70% cubierto en zona roja de lo que hoy ya no está. Claro. Entonces no hay otra razón que atribuirle a la empresa el impacto sobre esa zona. No hay otro factor externo sobre la zona roja que no haya sido el desmonte producido por el proyecto, por la empresa. Entonces, sí. No, entonces te quería preguntar, si entonces ese fue el argumento que se expuso ante el juez Prémoli que lo lograron convencer para que reabriera la causa. Claro, nosotros pudimos probar que la zona roja y amarilla fue impactada desde el desembarco del proyecto en el lugar, digamos. Uh-huh. Y que, además, la pericia, incluso oficial, no hablemos del perito de parte, Fernando Barri, que sabemos claramente cuál es el perfil que tiene el compañero, uh-huh. Pero, digamos, incluso la misma perito oficial dejó constancia y dejó certificado allí en su dictamen de que había sido intervenida la zona roja. Sabemos claramente también que la 9814 y la 26331 establecen necesariamente también un estudio de impacto ambiental con audiencia pública también para producir intervenciones en zonas protegidas, cosa que no se hizo. Como tampoco se hizo por la Ley General del Ambiente, y la 7343 tampoco se hizo, tampoco se cumplimentó debidamente con la evaluación de impacto ambiental. Lo único que tiene la empresa es un estudio de impacto ambiental aprobado luego de haber ya construido la cancha de golf y un 70% del hotel. O sea, el proyecto arranca en el año 2009 y recién presentan el estudio de impacto ambiental en el año 2011. O sea, 2 años después de haber comenzado la obra, presentan el estudio de impacto ambiental, que lo aprueban, pero sabemos todos que la simple aprobación de un estudio de impacto ambiental no supone licencia ambiental, porque hay otras instancias que hay que atravesar, que en este caso no se han dado, como por ejemplo la participación ciudadana a través de audiencia pública. Entonces, ¿no hubo también abuso de autoridad de parte de los funcionarios del área de ambiente de ese entonces? Bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de profundizar ahora, Ray. Nosotros lo que necesitamos, claro, es que esta causa se desactive, o sea, que se continúe investigando, que se entienda de que hubo delito por parte de los funcionarios públicos municipales que autorizaron esto, y a raíz de ahí esa va a ser la punta del ovillo para poder ir hacia el fondo de esta cuestión, porque acá, como sucede siempre en estos casos, están involucrados los funcionarios de ambiente de la provincia. Fíjate que también esta cuestión tiene una implicancia en recursos hídricos por el tema del riego de la cancha de golf, sí, en donde le han dado factibilidad, digamos, por parte del Ministerio de Agua para utilizar más de 700.000 litros diarios de agua. Eso es lo que utiliza la cancha de golf. Uh-huh. 700.000 litros de agua diaria se lleva la cancha, y eso fue autorizado, se le dio factibilidad por parte del Ministerio de Recursos Hídricos. Entonces, lo principal era tratar de revertir este fallo de Bertone, que activaba, porque si ese fallo quedaba firme, esta cuestión quedaba en la nada. Y bueno, afortunadamente hemos logrado convencer con fundamentos técnicos que esto se ha dado en el marco de una serie de delitos funcionales que tienen que ser investigados. Si nosotros conseguimos que ahora la fiscal de Cámara de Cruz del Eje impute, o sea, ordene la imputación, el procesamiento de los funcionarios denunciados, vamos a poder avanzar hacia las otras responsabilidades, que son la de los funcionarios de ambiente de la provincia, uh-huh, y también obviamente al fideicomiso de la empresa, porque el daño sobre la especie, la zona protegida la cometió la empresa, claramente, digamos, con las autorizaciones emitidas por el municipio, pero sin cumplimentar ningún procedimiento legal, como es la 9814, uh-huh. que indica claramente de qué manera se puede intervenir solamente zona amarilla, ¿eh? La zona roja sabemos que está absolutamente vedada y un 54% del proyecto está implantado sobre zona roja. Claro. Carlos, una última pregunta porque sé que estás ocupado. ¿Qué impacto tiene esta resolución del juez al proyecto en sí, digamos? Porque el hotel ya está como prácticamente hecho, está siendo muy promocionado por los medios de comunicación de Córdoba. ¿Tiene algún impacto en el negocio en sí al respecto? Mirá, si nos vamos al antecedente Monsanto, cuando el fiscal anticorrupción de Córdoba, Hugo Mayusco, ordenó la imputación del secretario de Ambiente Bocco y de otros 14, 15 funcionarios más en torno a las aprobaciones de las licencias y autorizaciones de la planta en Malvinas, que son por los mismos delitos que estamos denunciando nosotros, o sea, delitos de funcionario público, uh-huh. eso tiene un efecto retroactivo, o sea, el derecho penal lo que se ocupa básicamente es hacer cesar los efectos del delito. Uh-huh. Si ese emprendimiento ha sido desarrollado en base a autorizaciones ilegales por la Comisión de Delitos de Acción Pública, como son el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes funcionarios públicos, debería hacerse cesar los efectos del delito, que significa la clausura del emprendimiento, digamos, porque está funcionando en base a autorizaciones que han sido otorgadas en un marco de ilegalidad. Así que la consecuencia de todo esto debería ser el cese de la continuidad del emprendimiento. Uh-huh. Carlos, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, muchas gracias a usted. Un abrazo grande. Carlos González Quintana, abogado de la Asamblea Vecinal Villa Jardino, despierta, anunciándonos este cambio de la causa, ¿no? Que nuevamente el fiscal Bertoni, por orden del juez de control Premolí, le ordena que siga investigando este emprendimiento hotelero importante. Un dato a tener en cuenta, cuando el fiscal Bertoni desestimó la denuncia, como decíamos, fue justo antes del receso invernal y fue el mismo día en que había ordenado la imputación contra los directivos del ARCOP por el caso del arroyo contaminado de Huerta Grande. Bueno, justo en el mismo día, previo al receso invernal. Las dos causas terminaron siendo criticadas por los jueces correspondientes. El caso de ARCOP, se sostuvo que el juez de ese entonces, creo que fue Premoli también, le sostuvo a Bertone que estuvo mal en imputarlo porque no tuvo en cuenta los materiales de la defensa, y acá está pasando lo mismo. Ahora lo retaron por haber archivado una denuncia por no tomar en cuenta estos materiales, o que los argumentos del propio Bertone estaban muy flojos de papeles. Pero bueno, la noticia ahora es que nuevamente se investiga este emprendimiento hotelero, el más importante en el centro de Valle de Punilla, pueblo nativo. A las 10:50 nos vamos a la música.